Hola, buenas noches. La segunda entrega de Buscando Leones en las Nubes, dedicada al grupo Hills y a su líder Mark Oliver Everett, viene densa, llena de canciones preciosas y textos interesantes. Razón por la que vamos a abreviar este prólogo casi siempre algo superfluo. Ante todo, dejad que os salude, en mi propio nombre, Alberto Sansegundo, que comparezco aquí como responsable último de las emisiones, y en el de José Familiar, que al frente del control técnico se responsabiliza del correcto funcionamiento de las tecnologías. Bienvenidos una semana más al programa. Recordad que hace 7 días, entre las canciones de Hills, os presentaba fragmentos del libro autobiográfico de su líder, titulado Cosas que los nietos deberían saber, publicado por Blackie Books, en el que el muy poco convencional Mark Everett da cuenta de su algo torturada y sin embargo muy esperanzada existencia. Esta noche continuaré ofreciéndoos textos extraídos de este interesante libro, que, como dice Rodrigo Fresán en el prólogo, es el mejor libro de autoayuda que no intenta ayudar a nadie, pero que lo consigue casi sin proponérselo. En fin, os dejo con las agudas, a veces sorprendentes, a menudo tristes, siempre interesantes, reflexiones de Mr. E y con su maravillosa música. Espero que el programa os guste. Tenía 23 años, me sentía solísimo y estaba cada vez más harto de mi vida, o de no tener vida. Una tarde de verano, sentado en el porche trasero de la casa de mi madre, me sentí completamente vacío por dentro, como una causa perdida, sin nada que hablase a mi favor. Algo hizo clic, entonces, en mi cabeza. Si soy una causa perdida, ¿qué me queda por perder? Antes de rendirme y palmarla, al menos tengo que intentar hacer algo. Y sobre todo, tengo que salir echando leches de este páramo residencial y buscar algún tipo de aventura. Loveless. A lo largo de mi vida, ha quedado demostrado que si estoy en una habitación y en esa habitación hay una persona capaz de convertir mi vida en un infierno, la encontraré enseguida. Desearé que se ponga a hablar conmigo. Me sentiré como si hubiese encontrado la pieza que faltaba a mi puzzle. Empezaré a fantasear y a ver imágenes de los dos despertándonos juntos, de nuestros hijos, de nuestras tumbas contiguas dentro de 50 años. Y encima, creeré que eso es lo que quiero. Por algún motivo que desconozco, Dios ha hecho que las mujeres que me atraen estén todas locas. Pero como resulta que no creo en Dios, imagino que en realidad es una de esas circunstancias de la vida que algo tienen que ver con la forma en la que me crié. La gente con la que trabajaba se refería a veces a cierto tipo de mujeres como chicas para E. Así de grave era la cosa. Woke up with a bang and a bug on your face. It crawled in your mouth and gave you a taste of the good life you left behind. But I think you're gonna be fine. Somebody loves you. This nagging malaise is more than a phase. It feels like a job, but no boss ever pays you to lay there and think how you'll die, or the tears start to well in your eyes. Somebody loves you. Nunca me había planteado escribir canciones sobre lo que pasaba en mi familia. Por una parte me parecía demasiado personal, demasiado trágico. Pero una noche, tumbado en la cama de mi antigua habitación, en el sótano de casa de mi madre, tuve una epifanía. Mientras iba pasando revista a las trágicas circunstancias, imaginé un cielo azul y de repente me sentí inspiradísimo. Me di cuenta de que tenía que escribir sobre lo que estaba pasando y que no hacerlo equivaldría a estar fingiendo, porque por mucho que lo intentase, no iba a poder obviar el dramón que estaba viviendo. Y el cielo azul me dijo que había una manera de hacerlo, una manera completamente diferente. Que no todo era malo, que siempre hay un lado bueno, incluso en lo que estaba pasando. Para mí, el lado bueno fue saber que algo iba a aprender de todo aquello, y el hecho de que podía inspirarme y sacar algo bueno de las circunstancias, y tener algo en lo que centrarme. Podía hacer algo positivo. La muerte es una parte importante de la vida que por lo general intentamos fingir que no existe. A nadie le gusta pensar que su persona acabará teniendo punto final, pero yo no podía dejar de verlo, y a partir del momento en que empiezas a tratarlo como la verdad cotidiana que es, en realidad deja de dar tanto miedo. Así, al ser más consciente de la muerte, abres nuevas perspectivas y reflexionas más sobre cómo sacarle todo el partido posible a la vida, signifique eso lo que signifique para ti. Daisy, I never crazy, but I never thought you so. Until now that I see all the crazy things you're doing, why you wanna ruin it and me? Counting number days, lately I think you know it's true. That's it, it's all over and through. For a while we can smile for the people that were passing, and even if they're asking, we can lie. Counting number days, de mis pasatiempos favoritos consiste en imaginar cuánto tiempo pasará entre que muera y encuentre en mi cuerpo. Paso tanto tiempo a solas que seguramente tengo muchos números para ser una de esas personas que la palma sin que nadie se dé cuenta durante días o semanas. You're such a beautiful freak, I wish there were more just like you. You're not like all of the others, and that is why I love you. Beautiful freak, beautiful freak, that is why I love you. I love you. such a beautiful freak. I bet you are flying inside, dark down, and then go for cover. And know that I love you. Beautiful freak, beautiful freak. You know that I love you. Beautiful freak, beautiful freak. Beautiful freak, beautiful freak. Beautiful freak, beautiful freak. No creo en las maldiciones. A lo largo de mi vida ha habido situaciones extremas, pero si tenemos en cuenta que no he tenido nunca un plan y casi nunca la autoestima necesaria para salir adelante, las cosas podrían haber salido mucho peor. Me limito a ir por ahí y ver qué pasa en cada momento. If you see Natalie, send along this message. I know that you've been through an awful lot of late, girl. Steady the trembling hand, that's what you do. Girl, steady your trembling hands and see what's in front of you. Friends and fortune tellers, they all say you're gonna die if you don't brighten up. You know you gotta try, girl. Steady the trembling hand, that's what you do, girl. Steady your trembling hand. What's in front of you? Natalie, send along this message. You may not need this world, but this world needs you here, girl. Steady the trembling hand, that's what you do, girl. Steady your trembling hands and see what's in front of you. You might not feel it now, but you're gonna get there and see it somehow. You're gonna be alright, girl. aún me dan arranques de desesperación de vez en cuando, y entonces pienso que ya no hay esperanza. Y sigo aborreciendo ir a un médico o a un dentista nuevos, aunque no por los motivos habituales, sino porque cuando rellenas el nuevo formulario de información personal, antes o después llegas a esta casilla. En caso de emergencia, póngase en contacto con... No sé nunca a quién poner, y es algo que me entristece y me avergüenza. Me hace sentir muy solo por no tener familia. Los días de fiesta son siempre un asco, y por lo general finjo que no existen. Well, it's another warm day in the city of cold hearts. They all just play the part of who they are. And I'm here on my own. I'd rather be alone than try to be someone that I'm not. And you seem like someone who could appreciate the fact that I'm no ordinary man. And it's misunderstood what you've heard about me. I see why you would doubt me, but know this: no one has a right until they've fought my fight to understand just where I'm coming from. And it's that fight that brought me here today, exactly as I am. No ordinary man. Quizá consiga escapar a los demonios familiares. Quizá no. No lo sé. Pero puedo decir que estoy orgulloso de haber llegado hasta aquí. Y si el viaje se acaba aquí, pues no ha estado nada mal. Unos cuantos bajones importantes, pero otros cuantos subidones de cuidado, ¿no? Vuelvo a pensar en lo que dijo mi padre pocos días antes de morir, que había vivido una buena vida. Y me doy cuenta de que me siento igual que él. Menuda vida he vivido. He sobrevivido a las malas rachas y disfrutado de las buenas. En serio, gente. Ahora es cuando de verdad vivo. To lick your boots. spend their days trying to find new ways to put you down all over town. But they're not fit to lick. ¿Por qué, si tanto me empeño en que no creo en nada, me sorprendo de vez en cuando sentado en el porche trasero, con la cabeza vuelta hacia el cielo nocturno y hablando con mi hermana Liz y con mi madre y mi padre, todos ellos muertos? Standing in the dark outside the house. Breathing in the cold and sterile air. Well, I was thinking how it must feel to see that little light and watch it as it disappears and fades into the night. So I know you're going pretty soon. Radiation sore throat got your tongue. Magic markers tattoo you and show it where to aim. And strangers break their promises. You won't feel any, you won't feel any pain. Streets are jammed with cars, rocking their horns to race to the wire of the unfinished line. That I'd forget all about the past, but it doesn't let me run too fast. And I just wanna stand outside and know that this is right, and this is true, and I will not fade into. Fade into the night. Standing here in the dark, ooh. Gracias a la educación que recibí, ridícula, trágica a veces y siempre inestable, me fue concedido un don, el de una inseguridad abrumadora. Una de las cosas que se le nota enseguida a la gente con problemas mentales es el ensimismamiento continuo. Creo que se debe a que tienen que esforzarse por ser quienes son y les cuesta muchísimo ir más allá. Yo no soy la excepción. Pero afortunadamente he encontrado la manera de hacer frente a mí mismo y a mi familia, tratándolo todo y a todos como un proyecto artístico en constante renovación para disfrute de todos vosotros. Sentía que por primera vez en mi vida sabía lo que estaba haciendo. En mi cielo azul todo parecía despejado, claro, centrado. Estaba convencido de que lo que hacía era algo hermoso, algo que escapaba a los mecanismos habituales del negocio discográfico. Todos los muertos de mi entorno me hacían comprender lo fugaz que es nuestra vida en la Tierra y ponían de relieve lo que de verdad importaba en términos generales. Ya puestos, mejor hacer algo bueno, algo duradero, pensé. Tengo que intentarlo. wake up in the morning. I'm too tired, I'm tired of being alone. So I get up and go downtown and pick me out a little piece of ground where I can prove something to the world. I can prove something to the world. Miro al público, al mar de rostros anaranjados por las luces del escenario, y me siento arropado. Estamos todos bien jodidos, pienso, y no hay mayor verdad que esa. Todos tenemos alguna historia bien jodida en nuestras vidas, y no hay nadie viviendo el cuento de hadas que la tele nos hizo creer que viviríamos de mayores cuando éramos pequeños. Thank you. in the mall, works at Hot Dog on a Stick. His hat is a funny shape, his heart is a brick. Taking your order, he will look away. He doesn't have a thing to say. But me, I'm feeling pretty good as of now. I'm not so sure when I got here or how. Sun melts in the fake, smile away. I'll be okay. Las circunstancias me han llevado hasta donde estoy, y ahora soy mucho más sabio, y la vida está llena de sorpresas. Todo puede cambiar en cualquier momento. Apenas hace falta un segundo para que tu vida cambie por completo. Dear cousin, I got your letter. More than I thought I deserved. Well, she sounds perfect, all I dream of. And I dream about so much it is absurd. But when I get there and she sees me, I'll be impressed if she does not run screaming. My kind of love is an ugly love, but it's real and it lasts a long, long time. I had a thought while I was sleeping, and I dreamed about a place for us to rest. Eternity under the old oak tree. But I go too far, I guess. Maybe I'll think about tomorrow, and maybe I can get her to stay that long. 'Cause my kind of love is an ugly love, but it's real and it lasts a long, long time. Finds me so repulsive, she wouldn't be the first wretch. Well, I decided one day long ago I was never gonna be the greatest catch. And if she cares about the car I drive, then she can get in hers the moment I arrive. 'Cause my kind of love is an ugly love, but it's real and it lasts a long, long time. My kind of love is an ugly love, but it's real and it lasts a long, long time. Para acabar, me gustaría decir que soy un hombre muy agradecido. He intentado sacar el mayor provecho de cada situación y disfrutar de lo que tengo. He conocido el amor verdadero y la pasión, y la diferencia entre uno y otra. Y hay cosas que lamento, pero si tuviera que hacerlo todo de nuevo, pues también es algo que me gustaría hacer. I I go to bed real early. Everybody thinks it's strange. I get up early in the morning. No matter how disappointed I was with the day before, it feels new. I don't leave the house much. I don't like being around people. Makes me nervous and weird. I don't like going to shows either. It's better for me to stay home. Some might think it means I hate people, but that's not quite right. I do some stupid things, but my heart's in the right place, and this I know. I got a dog, I take him for a walk, and all the people like to say hello. I'm used to staring down at the sidewalk cracks. I'm learning how to say hello without too much trouble. I'm turning out just like my father, though I swore I never would. Now I can say that I have love for him. I never really understood what it must have been like for him, living inside his head. I feel like he's here with me now, even though he's dead. It's not all good and it's not all bad. And don't believe everything you read. I'm the only one who knows what it's like. So I thought I'd better tell you before I leave. Man, I tried to make the most of my situations and enjoy what I had. I knew true love and I knew passion, and the difference between the two. And I had some regrets, but if I had to do it all again, well, it's something I'd like to do. Con cosas que los nietos deberían saber, esta última y magnífica canción, de título idéntico al de su libro, de Mark Oliver Everett, cerramos la serie de dos emisiones dedicadas al peculiar universo del líder de Hills, a su música y a su literatura. Espero que una y otra os hayan interesado y hayáis podido disfrutar de un programa agradable. José Familiar desde el control técnico y Alberto Sansegundo, que idea Buscando Leones en las Nubes para vosotros, que selecciona textos y canciones y que también os habla ante el micrófono, os decimos adiós hasta dentro de 7 días, no sin antes recordaros la referencia de nuestro blog, por si queréis entrar en él en busca de más música, más literatura, vídeos, programas antiguos y curiosidades varias. buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Hasta la semana próxima. Adiós. Si, ik ken haar bingo.